tiene repercusión. La respuesta vendrá en otra dirección. Si has hecho algo malo, busca la redención. Obra bien y a quien quieres prestar atención. Esto es la mención en versos de alguien imperfecto, cuyo mayor defecto fue confiar en seres perversos. Una guerra crea guerras, el bien está disperso. En el planeta Tierra el ser humano no está terso. Quiero que esté claro el concepto de bien colectivo, aunque todo relativo, como a quien se dirige un disparo. Necesitamos ver el faro que alumbre esta habitación oscuro. Escribo con descaro contra ideas convertidas en cianuro. Quiero ser un ermitaño alejado de la masa. Ya antaño vi el mal dentro de mi casa. Si mi yo desfasa es el resultado de ese daño. No soy la oveja que siga al resto del rebaño. Si causas dolor, alguien te lo devolverá. De una forma u otra a ti te llegará. Una ración en cadena que se desatará. Actúa con principios, tu conciencia se convencerá. Si causas dolor, alguien te lo devolverá. De una forma u otra a ti te llegará. Una ración en cadena que se desatará. Actúa con principios, tu conciencia se convencerá. A veces quiero estar aislado, otras acompañado. Unas de mierda rodeado y otras más animado. Corruptos políticos roban a cara descubierta. Estaros alerta, pagaréis vuestros actos ilícitos. Con desánimo relato este mundo que se sumerge. No haría tiro al plato, haría tiro hacia el mal que emerge. Me considero magnánimo, un alma que se atribuye. La grandeza de su espíritu lucha con el mal que destruye. Mi mente intuye, pero del peligro nunca huye. Amo a esa gente que a las corias siempre elude. Hay pocas excepciones de personas que merecen la pena. No con Cristo, pero si con ellos haría la última cena. No encuentro las razones para vivir, es absurdo. Te hieren con traiciones y avaricia en medio mundo. Te lo digo sin escudos, que le den a tu dinero. Muestro versos rudos porque así lo prefiero. Si causas dolor, alguien te lo devolverá. De una forma u otra a ti te llegará. Una ración en cadena que se desatará. Actúa con principios, tu conciencia se convencerá. Si causas dolor, alguien te lo devolverá. De una forma u otra a ti te llegará. Una ración en cadena que se desatará. Actúa con principios, tu conciencia se convencerá. Ahí observa, ¿ves amor en algún sitio? Yo no, así que casi que me asfixio. Me obligaron a estar aquí, a estar vivo. Pero me internarían si me intento suicidar. ¿Quieres que te sea de una vez objetivo? La vida tiene mucha cara, pero no se la puedes pisar. A veces pienso que en psiquiatría están los cuerdos. Me pongo tenso compartiendo planeta con cerdos. Soy un pasado, opinan los que deberían callar. No me vais a amargar, tengo letras para dejaros cao. Siempre suelto sinceridad, aunque te fastidie. Con la escoria cerca es normal que yo lidie. Soy observador, permanentemente atento. Soy un escritor con tiempo para el lamento. Mi medio difusor es el rap con argumentos. Hombre emprendedor de letras que van en aumento. Si causas dolor, alguien te lo devolverá. De una forma u otra a ti te llegará. Una ración en cadena que se desatará. Actúa con principios, tu conciencia se convencerá. Si causas dolor, alguien te lo devolverá. De una forma u otra a ti te llegará. Una ración en cadena que se desatará. Actúa con principios, tu conciencia se convencerá. Ya, esto es una reacción en cadena. Todo lo que haces recibirá su respuesta. Yeah.